Nos vamos a ir para el Valle de Uco, nos vamos a San Carlos. Allí está Damián Moreno desde Creces desde el Pie, que nos va a contar sobre el cierre de cursos en las escuelas rurales. ¿Cómo estás, Damián? Buenos días. Hola, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, muchísimas gracias por posibilitar esta comunicación. Y bueno, preguntarte, ¿cuál es la situación? Hemos hablado en otro momento cuando se estaban movilizando y que han estado resistiendo el cierre de cursos de las escuelas rurales. ¿Cuál es la situación actual? Y mira, diría que es peor que la anterior, uh-huh. A pesar de que ha habido muchísima movilización y la frutilla, digamos, del postre fue el jueves pasado en el Consejo Deliberante, en donde de 9 concejales, 7 votaron en contra de una nota que el Consejo Deliberante pedía a la Dirección General de Escuelas que reviera la situación, nada más. O sea que una votación así por mandato partidario, directamente no, ni siquiera discutir el tema de la educación. Uh-huh. Así que bastante flojos los representantes acá del Consejo Deliberante de tampoco ni siquiera aportar ningún tipo de solución a las escuelas rurales. O sea, fue directamente ni discutir el tema. Esa es la última respuesta que hemos tenido. Después, del lado de la Dirección General de Escuela, específicamente el área de supervisión de acá de la zona, siguen en la misma postura desde un comienzo, y las distintas manifestaciones que hemos realizado pacíficas, o sea, poner una bandera o carteles, son descolgados sistemáticamente y desaparecidos los carteles. Así que una protesta en la escuela que fue colgar banderas y carteles, en 15 minutos estaban descolgados y nadie sabía dónde estaban, no los pudimos recuperar. Estaban en el lado de afuera, sobre el alambrado que construimos los padres con la comisión cooperadora. Así que ese es más o menos el panorama. Bueno, sumamente grave estar atentando contra derechos fundamentales, que son como los derechos, el derecho a la educación. Y en este sentido preguntarte, Damián, ¿de cuántos espacios se hablan que se estarían cerrando? ¿En qué escuelas? ¿Y qué implica eso, además, para las comunidades? Mira, en un primer momento eran 3 cargos en 3 escuelas distintas, y si no me equivoco ahora hay un cuarto cargo en otra escuela, todas con características similares. Bien rurales las escuelas. Con promedio de alumnos entre 70 y 100 estudiantes en toda la escuela. Ubicadas, como te digo, una es la escuela de Biluco, que está entre Chilecitos y Paredita, que es un paraje que está metido hacia el este, digamos, de la ruta 40 hacia el este. El otro es Furlotti, que es otra escuela, que en el caso de Furlotti lo que perdieron ahí fue el cargo de dirección, o sea, pasa a tener una directora libre, una directora maestra, en lugar de tener dirección libre. Uh-huh. Y el caso de la Escuela de los Lotes, que fue un cargo de acá de maestro, y pasan a tener grado múltiple, siendo que ya hay un grado múltiple, este sería el segundo grado múltiple. Y la escuela que te decía de Biluco, hubo toda una particularidad que nos llamaba la atención, que en los medios acá del departamento ninguno hizo alusión a eso, porque fue bastante curioso. El cargo que cierran fue de una maestra que se murió de COVID. Uh-huh. Que en todo el proceso, más allá, digo que eso no estaba pergeniado, pero sí, si vos lo pensás en una escuela, con el cuerpo docente de la escuela, se te muere una compañera y encima viene la noticia que te van a cerrar un cargo. Terrible. Me parece que tener un poco de tacto o de humanidad, es decir, no es un momento para aplicar esto. Bueno, eso lo hicieron, pero por supuesto eso ni sale, porque imagínate que, no sé, en otro momento hubiera sido una notición eso, supongo yo, y acá era como normal. La respuesta que nos dan acá, que es que esto no son decisiones políticas, sino que son decisiones del sistema, como que el GEM te arroja, te dice cerrar 4 cargos y van y se cierran, digamos, lo decide una máquina. Las decisiones acá en la Dirección General de Escuela son de un sistema que no tiene una persona que decide qué es lo que se hace y qué es lo que no. Esas son las respuestas que los mismos concejales también trasladaron el jueves pasado así, tal cual, digamos, como respuestas escritas. A lo que hay que agregarle también de por qué, en el caso particular de la escuela Clotilde y Den de Rezano, que es la escuela de los lotes, que ahí va una de mis hijas, hace un año más o menos le sacaron la traffic, un poco más. Fue antes de que empezara la pandemia, cortaron una traffic que traía más o menos como 25 chicos, lo cual hizo que en este momento bajara en ese un poco más de esa cantidad, como 30 chicos. En el periodo de la pandemia se cambiaron de escuela. Claro. ¿Y qué respuesta dieron sobre eso o no hubo respuestas tampoco? Sí, la respuesta es lo mismo que ellos hablan, es una optimización de recursos, porque dicen que en el punto en donde subían los chicos hay otra escuela, entonces no pueden pasar dos o tres traffic, porque ellos dicen que pasan otras traffic también. Entonces lo que han hecho es sobrecargar una escuela, que es a lo que ellos atribuyen ahora, es decir, que los cargos no se están cerrando, sino que se están reubicando. Uh-huh. El sistema, entonces dicen, no se pierden cargos, sino no es reubicación, a palabras bien neoliberales, cuando te quieren decir algo para que te caiga bien, digamos. Uh-huh. La cuestión es que esos chicos no han ido, algunos tampoco, a la escuela que les quedaba más cerca, sino porque también hay derecho a elegir aunque seas pobre. Y de hecho, una de las supervisoras de acá, ella decía, sí, yo a mi hijo siempre los llevé a una escuela que quedaba a 8 kilómetros de mi casa. Pero está bien, ella tenía auto y los podía llevar. En cambio, estos niños que son niños de una zona rural, que los padres están laburando todo el día en el campo, no tienen derecho a elegir en la escuela que les gusta. O sea, que de hecho la otra escuela, todo el mundo sabe acá que a esa escuela no quieren ir porque es una escuela que terminan siendo discriminados, por en este caso, por ser población boliviana, de origen boliviano, sus padres. Entonces ellos eligen otra escuela, tal vez en donde tienen otro tipo de contención y que les queda a 3 kilómetros de la casa, qué sé yo, ¿no? Y los traía la traffic. Y de hecho compañeros de mi hija que estaban pasando, y les agarró la pandemia entre sexto y séptimo, o sea, pasando, terminando, digamos, todo lo que sería séptimo grado, tuvieron que hacerlo por este motivo de la traffic en su momento, que se cambió, y los padres dicen, no los podemos mandar de otra manera, y los mandaron a otra escuela, que es donde les pasaba un colectivo que pasa por donde ellos viven. Ellos se comieron toda la pandemia con un grupo de estudiantes que nunca conocieron, con una maestra que no conocían, en una escuela que no conocían. Y esos niños, nosotros les conocemos la trayectoria, por esto que te digo, por una amistad, y que les está yendo muy mal en primer año de la secundaria, porque han tenido un séptimo grado que fue un desastre por todo esto mismo. Imagínate que vos venís 6 años en una escuela, en una relación con las maestras, te engancha la pandemia, no tenés buen acceso a internet, en una escuela que ni te conocen. Bueno, todo eso no se ha analizado en la Dirección General de Escuela y te dicen, mira, hay 7 alumnos en un grado, ese grado hay que cerrarlo. Y punto. Y es así, así dice el sistema. Totalmente, absolutamente vaciado de contextualizar, de entender cada realidad y de entender también las diferencias que hay entre las ciudades y la ruralidad. Damián, ¿y ustedes a partir y ahora hacia dónde irían? ¿Cuál es la propuesta para que se siga visibilizando y sobre todo esto que ha sucedido? Mira, lo que hemos visto, que ha pasado después de esto del Consejo, que en realidad mucha gente, estamos viendo en las redes lo que se comenta, que está clara una crisis acá de representatividad que hay en el Valle de Uco. O sea, de darse cuenta que el Consejo no hace nada, también tuvimos reunión con el Intendente, no pasó nada, o sea. Y hay como un poco de descreimiento general, no sé qué va a salir de esto, la verdad, pero el planteo también viene por ahí, decir que no tenemos, que acá se están de joda básicamente la gente que está cobrando, no sé, 130 lucas, y tiene una banca y va a la comunidad y presenta proyectos o presenta ideas y no se les da bolilla, y me parece que la lucha va a seguir un poco por ahí, también en empezar a decir que qué pasa con los que nos deberían representar, que no nos representan. Uh-huh. Y justo que estaba el tema que tenían de Cortina, chau, no va más, o sea, me parece que es... venía justo. Es lo más parecido a decir que se vayan todos, pero claro. Algo así me parece, es lo que la gente comenta, porque dentro del Consejo Deliberante hay cuatro o cinco docentes. Y ellos mismos, los mismos docentes fueron los que justificaron, o casi todos los docentes justificaban el cierre conociendo las realidades rurales. O sea que, entonces es una cosa que te das cuenta que no tiene que ver con la necesidad que tenemos nosotros acá en la comunidad, sino con un mandato que viene de arriba y se dice, esto tienen que votar así y así se vota. Uh-huh. Esa es la realidad. Y te agrego una sola cosita como para entender cuál es la complejidad. Cuando ellos hablan de esta cuestión de que los grados se cierran por sistema, vos después encontrás otras escuelas, que la verdad que no es lo que nosotros necesitamos, que cierren otras, al contrario, pero hay otras que tienen la misma característica, o sea, menos alumnos, inclusive menos que 7 por grado, y no le cierran cargos en esa escuela, y la pregunta es decir, ¿por qué en esas escuelas no se han cerrado? Y encontrás que hay parientes de la gestión, ¿entendés? Entonces, claro. A lo mejor está la esposa de un intendente, o algún pariente cercano de alguien que esté en la Dirección General de Escuelas, no sé. Eso, surgen esas curiosidades de decir, bueno, ¿qué pasa? Entonces ahí el sistema falla, justamente, o sea, ahí no se aplica la regla, y sí se aplica en otros lados. Claro, datos que no son menores los que estás diciendo. No son, y en realidad lo que decimos nosotros es que no se debe cerrar ningún cargo en ninguna escuela, porque justamente lo que haces es achicar más las posibilidades de las zonas rurales. Uh-huh. Y el planteo que nosotros le hacíamos al Consejo es decir, mira, está bien, si ustedes dicen que esto es una cuestión política porque un partido tomó esta demanda y presenta una notita, no le demos bola a esa nota, pero ¿cuál es la propuesta para fortalecer las escuelas rurales? O sea, ¿le vamos a poner internet a todas las escuelas que no tienen? No tienen, le vamos a dar computadoras, vamos a hacer algo para que exista una diferencia y que nuestras hijas o hijos que van a las escuelas rurales tengan, de alguna manera, se pueda balancear en otro aspecto para el que tiene menos posibilidades. Pero tampoco, o sea, no está esa. Entonces ahí te das cuenta que no es la cuestión de querer solucionar un problema, sino es de jugarla de partido. Así que eso es lo que vamos a intentar seguir luchando. Bueno, nos vamos a quedar alerta. Sabemos además que San Carlos es un pueblo que tiene muchísima fuerza y tenemos muy latente además la lucha de la 77-22. Nos vamos a quedar muy alertas a lo que siga sucediendo y desde acá, por supuesto, toda la disposición para visibilizar y para seguir defendiendo la educación pública que es de todos. Bueno, muchas gracias y... Otra cosa, me imagino que esto está pasando en todos los departamentos, uh-huh. en las zonas rurales en general. Yo creo que el cierre de cargos, no tengo conocimiento, pero me imagino que no debe ser específico de San Carlos, sino que debe ser una política un poquito más amplia de esto de la reconfiguración de cargos, como le llaman, o reordenamiento. Así que bueno, esperemos seguir tirando novedades. Claro que sí, te mandamos un abrazo enorme, Damián, muchísimas gracias y hasta pronto entonces. Bueno, gracias, chau chau. Lo escuchábamos a Damián Moreno desde San Carlos.